Alerta. Alert. Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Muy buenos días, amigas y amigos de América Latina, el Caribe y el mundo que nos acompañan a esta hora de la mañana a través de la señal de Aler Satelital. Llegamos al viernes, ya es viernes, primero de noviembre del año 2019. Desde Caracas, Venezuela, les acompañamos en la asistencia técnica Brian Altuve, en la producción y conducción Héctor Escandel, junto a toda la red de corresponsales, periodistas, comunicadores y comunicadoras distribuidos a lo largo y ancho del continente. De inmediato vamos con los titulares de las noticias. Y atención, porque en Nicaragua la Asociación de Madres de las Víctimas de las Manifestaciones han denunciado profanación de las tumbas de sus hijos. Atención, porque en Venezuela denuncian la mala calidad del agua, está causando daños a la salud pública. Y en Perú han denunciado, atención, en la selva peruana, abusos a estudiantes de una municipalidad. Vamos a comenzar este informativo en Nicaragua. Allí está Nelson Rodríguez de Radio Universidad, porque las madres que acompañan los distintos procesos para hacer justicia a las víctimas de las manifestaciones del año 2018 han denunciado abusos, incluso profanación de las tumbas de sus hijos. Vamos con el informe. La Asociación de Madres de Abril, AMA, integrada por las madres de asesinados durante las protestas antigubernamentales de 2018, denunciaron una serie de hostigamiento y hasta profanación de las tumbas de sus hijos en los cementerios. Las madres denunciaron que las tumbas de algunos de sus hijos han sido manchadas con mensajes ofensivos, pero además señalaron que patrullas de la policía las vigilan y las hostigan diariamente. Yonilda Sevilla, la mamá del joven asesinado Tony Merlo, denunció que diariamente la policía la asedia en su casa, por lo que ha tenido que mandar al exilio a sus hijos. Me encontraba, mi hijo lo tenía solo, ya tengo un exiliado y ahorita saqué al otro también, porque en los comentarios que se hacían decían o la vieja o el hijo. Entonces, sí, hay uno de ellos que se ensaña mucho, que llegué a decirle que si él era el que había asesinado a mi hijo, que ahora seguía con lo mismo, porque él me dijo que ellos seguían en la jugada, que ellos no iban a dejar esto hasta que, no sé cuáles eran sus intenciones, ¿verdad? Pero debido a esto, pues yo saqué a mi hijo en lo que ellos dieron una vueltecita, yo logré sacar al menor, que es de 18 años. No sé a estas alturas con qué intenciones siguieron asediando, porque el sábado también ni siquiera me había levantado. Me desperté cuando ya les oí el teléfono que caminan ellos, donde están comunicándose, sin saber pues de que ya estaban enfrente de mi casa. Yo me encontraba sola y yo y a mi hijo ya no lo tenía en mi casa, pero aún así continuaron hasta las 4 de la tarde sábado. Entonces yo hago pública esta denuncia por cualquier cosa. También Carlos Pavón, papá del joven asesinado Richard Pavón, denunció que incluso la policía trató de ingresar a su casa de forma violenta para amenazarlo. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, recibió la denuncia de las madres y padres de los asesinados y tomará las acciones respectivas en la defensa de los derechos humanos de estas personas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante sus redes sociales, se pronunció condenando el hostigamiento a las madres de los asesinados y pidió al gobierno detener el asedio en contra de estas personas. El gobierno, a través de la Policía Nacional, no se pronunció sobre estas denuncias. Al contrario, en recientes declaraciones, el presidente Daniel Ortega ha elogiado el trabajo de la policía por garantizar la paz y la seguridad en el país, según lo ha declarado. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, les informó Nelson Rodríguez. Y De Nicaragua vamos hasta Venezuela. Está en vivo y en directo nuestra compañera Iranía Costa de Radio Fe y Alegría. Han denunciado mala calidad del agua y además que está causando daños a la salud pública. Iraní, buen día. Adelante. Buen día, Héctor. Saludos a América Latina y el Caribe. Así es, habitantes de distintos poblados de Venezuela han denunciado de manera reiterada que están recibiendo agua de mala calidad. Patricia Valenzuela, quien es médico internista e infectóloga, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que este deterioro se ha acentuado en los últimos 2 años y entre otras razones tiene la falta de productos para el tratamiento de agua potable, así como la falta de frecuencia del envío del suministro a las diferentes comunidades. Por lo menos desde hace 2 años, 2, 3 años por acá, la calidad del agua en el país ha mermado, ha disminuido muchísimo y de hecho la disminución de esa calidad ha contribuido a la transmisión de enfermedades infecciosas a través del agua, como por ejemplo las enfermedades diarreicas. Y esa calidad ha disminuido por varias razones, por la falta de cloro, por la falta de continuidad en el flujo del agua en las tuberías. Eso suena a lo mejor sencillo, pero para que haya una buena calidad en el agua es necesario que el agua circule o pase a través de las tuberías de manera constante y con una buena fuerza, porque si no, se va contaminando o va arrastrando ciertos detritos o cierta tierra que pueda, o restos que puedan haber en las tuberías. Entonces, realmente la calidad del agua en Venezuela pues ha disminuido bastante, está en entredicho y bueno, y contribuye a la transmisión de enfermedades infecciosas. Valenzuela enfatizó que desde 2010 el acceso al agua potable de calidad fue declarado un derecho humano por las Naciones Unidas, así como la necesidad del cumplimiento de este, de la garantía del mismo para la realización de todos los derechos humanos. Mientras tanto, las comunidades al oeste de Caracas, en la capital de Venezuela, en entidades como Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo, donde además el servicio se ve afectado también por los constantes apagones, los habitantes de que pueden pasar hasta 100 días sin suministro eléctrico, lo que les obliga a almacenar el agua en condiciones precarias que luego su consumo termina provocando enfermedades diarreicas, entre otras infecciones de la piel. Desde Venezuela, en Radio Fe y Alegría, Iraní Acosta para Aler Contacto Sur. Muchísimas gracias, Iraní. Vamos hasta Perú. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en algunas escuelas en Campanquis? Vamos a recibir el siguiente informe en el que denuncian que se han registrado casos de abusos a los estudiantes. Amigos y amigas de Aler, reciban un saludo cordial de Radio Campanquis de Amazonas, Perú. En la actualidad, nuestra región presenta diversas dificultades en torno al sector educativo. Y es que según el último reporte presentado por la Unidad de Gestión Educativa Local de Condorcanqui, existirían más de 400 casos de abuso sexual en contra de alumnos y alumnas de diversas instituciones educativas. Tuvimos la presencia en nuestra cabina del Comité de Lucha, quienes expresaron lo siguiente. Radio Campanquis, les estoy informando a mi población en general de que yo, como presidente de lucha provincial, he pedido al encargado de procesos administrativos al que nos informe el cuadro de a cuántos abajún les está sancionando y a cuántos hispanohablantes. Hay casos, pero a un abajún le están votando definitivamente y a los hispanohablantes le están dando 3 meses de sanción. ¿A qué se debe eso? Entonces, yo le dejé pidiendo para que nos alcance un cuadro para que nosotros también, como comité de lucha, podamos intervenir frente a ello. Como digo, en lengua originaria, soy abajún, soy condorcanquino y vamos a caminar siempre en defensa del pueblo originario. Por eso, nos comunicamos también con el director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Condorcanqui, quien respondió a la denuncia de los pobladores. En la UGEL Condorcanqui existe una comisión que se llama Comisión de Procesos Administrativos Disciplinario Docente. Entonces, en la información que nos ha dado ellos, tenemos pues hostigamiento sexual, 413 docentes. Como ustedes ven, el problema más fuerte que existe en Condorcanqui es en hostigamiento sexual. Al respecto, la UGEL Condorcanqui está cumpliendo con esta misión. Se ha contratado un abogado más y una secretaria para que haga todo el trabajo que corresponde en esa oficina. En su respuesta a la denuncia realizada por el Comité de Lucha, la UGEL tomó como decisión trasladar la Oficina de Investigación para estos casos a Chachapoyas de manera temporal, decisión que no fue vista de buena manera por la población. Escuchemos la respuesta. He tenido que tomar acciones y conjuntamente con la Dirección Regional de Educación se ha tenido que trasladar a Chachapoyas, está funcionando dentro de la UGEL de Chachapoyas. Ahí nos han dado una oficina, nos han dado apoyo logístico, la dirección regional. La oficina ha ido momentáneamente. Cuando aquí en Nieva se preste las garantías, inmediatamente la oficina va a volver. La autoridad superior tiene que tomar acciones. Desde la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, Perú, informó Leonel Tomás, Radio Campanquis, pertenecientes a la red de radios de la Compañía de Jesús. Análisis, opinión, participación. La otra campaña. La otra campaña. Por Contacto Sur. La otra campana nos llega hoy desde Chile. Vamos con el análisis de lo que ocurre al cierre de una nueva semana en el que la conflictividad continúa en el país austral. ¿Qué tal, amigos de América Latina? Las noticias venidas de Chile en las últimas semanas nos han conmovido profundamente. Chile es en estos momentos un volcán cuya erupción y estallido tiene alcances todavía imprevisibles, pero que sin duda tendrá influencia decisiva en el futuro de Chile y cuya lava podría traspasar las fronteras. Millones de chilenos, una verdadera lava humana, se apropió de plazas y avenidas para decir basta. Basta de que los derechos humanos esenciales como la salud, la educación, las jubilaciones, los servicios esenciales como la electricidad, el agua, el gas, los teléfonos, estén privatizados. Basta de que la riqueza como la tierra, el cobre, los minerales, el petróleo, los bosques, el mar, la pesca, pertenezcan a unos pocos. Basta de rutas, balnearios y paseos naturales privatizados. Chile despertó, dicen los carteles, aludiendo a décadas de dominación y de cierto adormecimiento social. Era tan elogiado el modelo chileno que era invocado como un ejemplo de desarrollo neoliberal en el mundo. Pero la mentira y el cinismo tienen patas cortas, y un día el modelo colapsó, se cayó, y todo explotó. Hace más de una semana, millones de chilenos reclaman en las calles un modelo más solidario, inclusivo y justo. Un modelo nuevo que reparta la torta con mayor equidad, una torta que alcance para todos. Es una verdadera revolución social, porque además de política, es cultural. Nadie puede aseverar con certeza en qué terminará esta colosal manifestación social y política, que no tiene liderazgos, es multisectorial, es plural, diversa, autónoma de los partidos políticos, es asamblearia y no está dispuesta a retroceder. Además, impulsa la reforma de la Constitución, la causa de todos los males, porque la actual, de origen pinochetista, pone a los negocios por sobre los derechos humanos y a los bienes materiales sobre las personas. ¿En qué terminará esta erupción volcánica que es la rebelión chilena? Imposible de predecir. Más allá de los perfiles diversos que se expresan en las calles, de las diferencias naturales en un colectivo tan multifacético, hay una música que armoniza, que tiene que ver con más democracia, con más equidad, con más derechos también, por supuesto. En fin, en medio de confusiones y operativos mediáticos, irrumpe la certeza de que ahora en más, nada será igual en Chile, que como dijo Salvador Allende, la historia la hacen los pueblos, que abrirán las amplias alamedas por las que pase el hombre libre. Ese es el camino que están eligiendo los chilenos con las manifestaciones que realizan por estos días en todo el país. Análisis, opinión, participación. La otra campana. La otra campana. Una producción de la red de comentaristas de Aler. Bueno, ahí escuchábamos a Abner Lobos, chileno, analista de lo que va ocurriendo y de lo que deja esta última semana de manifestaciones en la República de Chile. No hay tiempo para más. Gracias por acompañarnos esta semana en Aler Contacto Sur, primera emisión. Nos encontramos la próxima semana, pero hoy todavía nos queda pendiente la segunda emisión y la emisión vespertina. Brian Altuve en la asistencia técnica y en la producción y conducción, Héctor Escandel desde Caracas, Venezuela. Que tengan todas y todos un feliz viernes, el mejor viernes posible. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.